A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y vamos a entrar entonces a nuestro estudio bíblico, los dones, y seguir con los puntos que vamos a ir tratando. Vamos con el tercer mensaje ya respecto a los dones generales y dones espirituales. Los dones generales los dimos a modo de introducción de este estudio. Hicimos una introducción sobre los dones y también hicimos una introducción con los dones generales que todos los hombres y mujeres en el mundo pueden recibir de parte de Dios. Son dones que Dios permite que se den a todos aquellos que está disponible en realidad a todos los que reciben o no a Cristo. Hemos visto la persona de Cristo, el Espíritu Santo, hemos visto también la salvación, la fe y todos los que reciben a Cristo, sin excepción, reciben un don espiritual, que eso está disponible también para los inconversos, pero en el caso de este último está condicionado a tener los cuatro primeros recibidos en su corazón: Cristo, que por ende viene el Espíritu Santo y mora en la persona, la salvación que da también la persona de Cristo y la obra del Espíritu Santo, y también la fe que se le da a todos los hombres y mujeres de este mundo para poder creer en el mensaje del Evangelio de Cristo. Esos cuatro primeros son los que se deben cumplir, deben estar avivados en la persona para que así también puedan recibir el último, el quinto don general. Es general, pero a la vez es un don particular dependiendo la persona. Porque es general en el sentido que todos los que creen en Cristo reciben un don espiritual. Esto es sin excepción. Así que también el don es particular porque cada cristiano recibe un don, pero no reciben todos los cristianos el mismo don espiritual, sino que reciben distintos dones espirituales para conocerlos. Y nosotros estuvimos en el segundo estudio viendo la lista de dones, que quiero repetirla hoy como estamos redundando. Vamos a leer para repasar nuevamente los pasajes que nos hablan de esos dones espirituales. Yo había preguntado en el segundo estudio y había dicho a los presentes aquí en la congregación, y si usted nos está mirando y quiere levantar la mano, aunque yo no vea, pero levante también, pero había preguntado quiénes en algún momento en su vida cristiana recibieron un estudio o pudieron escuchar un estudio sobre los dones espirituales, y casi la gran mayoría no levantó. Entonces quiere decir que es un tema tremendamente desconocido, y a la vez es un tema que deberíamos demasiado conocerlo, porque atañe a todo el servicio de la obra que nosotros podamos hacer en la iglesia. Y tenemos que hacerlo, es una orden ministrar según la multiforme gracia de Dios, el don que hemos recibido, dice Pedro 4:10 de la primera carta. Es algo que tenemos que saber, es algo que tenemos que conocer. Entonces, repasando lo que dimos en el segundo estudio, que fue el don del apostolado, lo que vamos a hacer es leer. Vamos a Romanos capítulo 12. Está en Romanos capítulo 12, 6 hasta el 10, 8 al 10 principalmente. Está también en Primera Corintios capítulo 12, 8 al 10, y después hay que saltar hasta el 26, 27 también. Y tenemos otra lista principalmente para los que ayudan en la edificación de la iglesia, los que son, los que eran apóstoles, maestros, están los evangelistas y también los profetas y demás, que ya los vamos a ir viendo en su orden. Entonces vamos a Romanos capítulo 12, como les dije, versículo 6. Teniendo pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de profecía lo vamos a ver en Efesios 4:11, también tengan en cuenta. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Ahí entra también en el que enseña, en el de maestro de 4:11 de Efesios, podemos verlo también. El que exhorta, en exhortación. El que reparte, hágalo en simplicidad. Del que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Hasta ahí donde misericordia. Hay gente que es muy misericordiosa en la iglesia. Hay gente así, ¿entienden? Estoy hablando en una jocosa, pero puede pasar. Pero hay gente que tiene misericordia para todo. Van los no creyentes a veces y hacen, pero él no tiene problema. Es como que es algo muy fácil para él. Bien, entonces nosotros vemos en estos tres versículos, 6 al 8 de Romanos 12, y en el 9 y 10 comienza lo que son las actitudes para los dones, que es el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, adhiriéndoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, dándoos preferencia con honra los unos a los otros. Porque los dones, ¿para qué son? Habíamos dicho, para servir. No tiene ningún beneficio personal más que madurar en esa capacidad de servir a los demás con ese don que Dios nos ha dado. La segunda lista que podemos encontrar, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. 8 al 10. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabras de conocimiento o de ciencia, según la versión que leen, según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros hacer milagros, y a otros profecías. Otra vez aparece el de profecía. Ven, en las tres listas el de profecía está apareciendo. Y ahora les voy a decir por qué, porque hoy vamos a estudiar ese don, el don de la profecía, y por qué es tan importante ese don. Bien, continuamos. Estábamos en el don de profecías. Milagros, y a otro profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretaciones de lenguas. Y terminábamos esta lista con el versículo 11 que dice, mas a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. ¿Entienden? Usted y yo no elegimos el don que queremos. No le decimos, porque todos, si Dios le dijera, o al Espíritu Santo nos permitiera y nos diría en una voz así, en el pensamiento, en el oído, y nos dijera, ¿qué don querés? ¿Cuál quieren ustedes? ¿Creen que todos pedirían? ¿Cuál creen? Todos querían ser maestros, todos iban a querer ser enseñadores, todos iban a querer ser evangelistas, todos los que son medio famosos. Los que son profetas hoy, hay profetas y profetuchos, pero hay de todo un poco. Pero todos iban a pedir siempre esos dones que son así muy guau. Los pentecostales seguro dirían, quiero hablar en lengua, Señor, quiero hablar en esto y en aquello, quiero ser intérprete y demás cosas. Yo quiero hacer milagro, quiero ser sanador, yo quiero sanar a todos, quiero que así como Pedro pasa mi sombra y ya todos son sanados. Esto es lo que por ahí dirían quizás muchos, sí, tendrían que pedir, pero el Espíritu Santo tiene una variedad de dones que no a todos le da el don de profecía, no a todos le da el don del pastorado, no a todos le da el don de evangelista, pero a cada uno le es dada la ministración del Espíritu Santo, le es dado la capacidad de administrar al menos un don. Voy a repetir en estos inicios esto para que entendamos un poco el reglamento dentro de los dones espirituales. Porque los dones, así como el Espíritu Santo, yo no puedo pedir, porque el Espíritu Santo es un don también, es algo que Dios me lo da. No puedo pedir el Espíritu Santo. Aunque alguno va a ir a Lucas 11:3 y va a decir, pastor dijo que no se pedía, pero acá dice que el que pide se le va a dar el Espíritu Santo. Y es clarísimo el pasaje ahí. Entonces la persona se pone y se pregunta y dice, ¿ahora cómo hacemos? Porque es cierto que la Biblia dice que el Espíritu Santo es un don, pero sin embargo, acá dice que el que pide al Espíritu Santo le será dado, dice. Lucas 11:13 es muy clarito. Entonces uno dice, o se contradice la Biblia o hay un problema acá, que yo no entiendo. Y a veces puede ser que nosotros no entendemos. Porque lo que dice en Lucas 11:13 es algo relacionado a lo que Jesús decía en su momento y en su historia, porque el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Recién. ¿Cuándo se podía pedir el Espíritu Santo y cuándo ya no se puede pedir el Espíritu Santo y no se debe pedir el Espíritu Santo? Por eso esos que piden la doble unción, la triple unción, la cuatriple unción y todo eso están equivocados, porque la Biblia no dice nada de eso. En todo el Nuevo Testamento ustedes van a ver que no dice nada de la doble unción y triple unción y demás cosas. No se habla nada de eso. Ahora, Jesús cuando dijo eso, Él estaba hablando en su momento. El Espíritu Santo no estaba haciendo su ministerio. La iglesia no estaba constituida. Era el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y Él estaba anunciando que vendría el Espíritu Santo como lo hizo en Juan 14 y lo hizo en Juan 15 y 16. Eran los anuncios previos al inicio de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo ya vino, cuando ya llegó en Hechos capítulo 2, se inició la iglesia y ya no hay más que pedir si el Espíritu Santo está. En el momento de Lucas 11:13, Jesús anunciaba la venida del Consolador en versión Juan. En versión Lucas, Lucas sencillamente menciona el Espíritu Santo. Pero esto es importante entender. El contexto en que está un pasaje es lo que nosotros debemos mirar para entender si estoy o no un poco confundido. Pero si yo le voy a decir a la gente, pidan el Espíritu Santo porque Jesús dijo que al que pide va a recibir, hoy en día es una soncera, perdonen la palabra que uso. Es una tontería hacer eso porque el Espíritu ya vino, ya no hay más por qué orar. ¿Acaso los apóstoles siguieron orando en el aposento esos 10 días que estuvieron esperando entre la ascensión y la Pentecostés? ¿Siguieron orando para que venga el Espíritu Santo? ¿Siguieron orando para que venga el poder de Dios? No. Ya pusieron en acción el poder de Dios porque ya el Espíritu Santo vino y les dio poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, con el ministerio del apóstol Pablo y parte del apóstol Pedro también. Así que es importante entonces entender que los dones no son algo que nosotros podemos elegir a voluntad. Él reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Esto es solamente una obra de Dios, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Puede haber un provecho personal, pero los dones están para servir. Así como Pablo en este mismo capítulo compara a los dones con los miembros del cuerpo y dice que un miembro del cuerpo es ojo, el otro es boca, el otro es oído, el otro es mano, el otro es pie, así también, pero ¿qué hacen los miembros del cuerpo? Sirven a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos hacer, a lo que nosotros queremos realizar. Eso hacen los miembros del cuerpo. El miembro del cuerpo no le da una cachetada, la mano no le da una cachetada solo a usted. Si usted se quiere dar una cachetada, hágalo, pero en el sentido que nunca la mano, a menos que usted tenga un problema corporal, un problema nervioso, un problema cervical o algo, con la glándula de movimiento, que puede ser que usted sí tenga reacciones corporales involuntarias. Eso puede pasar si usted tiene un problema. Pero si usted es una persona sana, completamente, la mano nunca le va a venir a dar un puñetazo en la cara, sola. A menos que usted se decidió pegar, pero si no, no se va a pegar, no va a venir la mano. ¿Por qué? Porque la mano tiene una, o el pie, o los codos, los brazos, tienen una función que viene dictada por el sistema nervioso central, pero por el pensamiento que tenemos de la voluntad, ¿entendemos? Aunque hay movimientos involuntarios que son, digamos, en una manera, digamos, que lo hacemos como que se dice, por inercia, que son prácticamente, pues somos tan prácticos en algunas cosas, que el cuerpo se mueve de esa manera, pero no sabemos. O usted cada vez que se va a mirar, va a la silla, usted dice, me voy a sentar, como el robot, y se sienta. Después, me voy a parar, y se para. Entonces, claro, le doy la orden a los pies para que se levanten. No hacemos eso. Pero obviamente, el pensamiento, el cansancio, nos dicta quizás una orden que ni nos damos cuenta en, no sé, millonésimas de segundo, que nos vamos y nos sentamos nomás, porque estamos cansados, o porque tenemos dolor de rodillas o lo que sea. Pero nos damos cuenta, Dios nos ha dado dones para que funcionemos y la cabeza no es el pastor de la iglesia. La cabeza de los dones es nuestro Señor Jesucristo. El sistema nervioso central de la cabeza es el Espíritu Santo. Y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? ¿Entendemos cómo funciona el tema de los dones? Ni yo soy el dueño de ese don, porque me ha sido dado para servir y para hacer algo en la obra del Señor. Bien, vamos a la última lista que ya la mencioné en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y en el 12 vemos para qué sirven estos cinco dones que se mencionan en 4:11 de Efesios. Y él mismo dio a unos como apóstoles, y a otros como profetas, y a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? Estos cinco ministerios que Dios da o que el Espíritu Santo da es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para que el pastor se haga famoso, para que el evangelista se haga reconocido por todo el mundo y dé los resultados de las miles de almas que pueda estar ganando, o para que el profeta pueda tener un gran reconocimiento en la iglesia. Para nada. Ellos tienen que estar abocados y preocupados en que almas sean ganadas o que la iglesia sea edificada en las diferentes formas, pero que la iglesia sea edificada y que, por ejemplo, caso del evangelista, que es el don que sigue, que vamos a estudiar, entonces también muchas almas puedan llegar al cuerpo de Cristo, puedan ser introducidas por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es lo que se dice en 1 Corintios 12:13. Que es el Espíritu, todos fuimos bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Introducidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. La palabra bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con una experiencia extrasensorial o con una experiencia que prácticamente estamos en la nebulosa y no sabemos lo que vivimos. Lo que está diciendo Pablo sencillamente es que hemos sido introducidos, porque la palabra bautismo significa inmersión, sumergir, hundir. Es colocar adentro de. Eso significa la palabra bautizo, de donde viene la palabra bautismo que usamos nosotros en español. Lo que hace el Espíritu Santo, y en el contexto de lo que está hablando 1 Corintios 12, es que nos introduce, nos coloca adentro del cuerpo de Cristo para ser uno solo con todos los miembros que ya están en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Esto es lo importante también entender. Y todos los dones tienen un principio científico en su cumplimiento y no son solamente experiencias. Hay algunos dones que algunos los llaman sensacionales, como el de sanidad, el de milagros, el de hablar en lenguas y demás cosas que a su tiempo los vamos a ver. Fueron dones, algunos cesaron, otros siguen, pero fueron dones que existieron, no cabe duda. Y posiblemente, milagrosamente, Dios puede sanar, Dios puede hacer muchas cosas, pero cuidado con lo que vamos a decir hoy respecto a esos dones, pero los vamos a ver en su momento cuando lleguemos a ellos. Pero hoy vamos a tratar el don de profecía o el don del profeta. ¿Qué significa en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo le da a una persona el don del profeta? ¿Es lo mismo que el profeta antiguo testamentario o es distinto? ¿O hay cosas iguales al del profeta antiguo testamentario y otras que se agregan, o cómo es? Varias preguntas, ¿no?, que surgen y hay que empezar a contestar. Pero a este don lo vemos en en Romanos 12:6, en 1 Corintios 12:10, también lo vemos en 1 Corintios, esa partecita de la lista no la leímos, del versículo 29, pero hay que leer 27, 28 y 29, también de 1 Corintios. Ahí también hay otros dones más que pueden tenerlos en cuenta. También lo vemos en Efesios, también capítulo 4, versículo 11. Son los lugares en donde incluso el don de profecía o de profeta lo vemos en el capítulo 14 de 1 Corintios, porque el capítulo 12 hasta el 14, el principal tema de esos tres capítulos de la primera carta a los Corintios son los dones espirituales. aunque se hablan de otros temas, y parece que el capítulo 3 está medio como sesgado, salido del tema, los tres capítulos están principalmente centrados en los dones espirituales. Y aunque el capítulo 3 habla mucho del amor, habla de la actitud en la que debemos servir en los dones espirituales. Bien, este don no tiene tanto que ver con el sentido de profetizar nuevos acontecimientos o eventos, sino más bien es la predicación de la palabra de Dios con el fin de edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Dice Pablo en 1 Corintios 14, 3, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Explico nuevamente porque sé que dos entienden de lo que dice Pablo. Edificación, predica, habla, enseña para que la iglesia se vaya cada vez más empapando del conocimiento del Señor, edificando y fortaleciéndose en la obra que hace. Ahora, también consolación, todos saben lo que es consolación. Ahora, la palabra exhortación para muchos es como decir amonestación y son dos cosas distintas. A mí me decía una vez una hermana en Uruguay hace años atrás cuando trabajé haciendo obra misionera allá, me decía, hermano, a ese hermano hay que exhortarle. Pero ella daba a entender como que había que darle un reto, que había que darle un levante a ese hermano por la forma en que hacía algunas cosas. Y yo le dije, hermano, si yo tengo que exhortarlo, no le puedo dar a entender lo que usted quiere que yo le amoneste al hermano. Pablo usa las dos palabras en el Nuevo Testamento, exhortación y amonestación. Pero la exhortación es animar a los hermanos a trabajar a pesar de. Y Pablo, que cuando usa esta palabra, usa en el sentido cuando los cristianos están en la tribulación o en angustias y pruebas. Entonces, la exhortación es un ministerio en donde también se está animando a la gente a seguir adelante, a no decaer y no dejar que las vicisitudes de la vida nos aplasten y nosotros no podamos seguir trabajando. Esto es exhortar y exhortar con promesas de Dios. La exhortación también implica en que en el estudio de la palabra, todo lo que animamos tiene apoyo bíblico, tiene apoyo escritural. Y eso es la exhortación. Tengamos bien en cuenta, lo que hace el profeta en la iglesia, en lo que es el Nuevo Testamento, no es tanto tener visualizaciones, recibir revelaciones de Dios y decir, Dios me dijo, Dios me reveló. La expresión que muchas veces hay hoy en muchas iglesias. No, no, no. Lo que dice el profeta es para edificar, exhortar y consolar a la iglesia de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Pero hablemos algo de la profecía también. Aunque en los comienzos de la iglesia, en Hechos, hubo profecías sobre acontecimientos o eventos a cumplirse, fueron los mismos cumplimientos a corto plazo y de la duración de este aspecto del don fue temporal. No fue para todo el tiempo de la iglesia. Acuérdense lo que dice en lo que vamos a ver en 1 Corintios 13, 8. Las profecías. Ahí les dejo el punto suspensivo, ya vamos a llegar. Palabra y texto muy importante respecto a estas profecías que nosotros vemos en Hechos, por ejemplo, como Ágabo y otros más que habían hecho algunas profecías respecto a Pablo, por ejemplo, que se ató un cinto, se puso que al hombre que le pertenece este cinto va a sufrir mucho y que todos lloraban y decían, Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, te van a hacer de todo allá y todo eso. Y él dijo, yo no soy un cobarde, si esa es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Pero entendamos que este tipo de profecías fue algo en el tiempo apostólico. Hay muchos dones que tuvieron su auge en el tiempo apostólico porque Jesús así lo había predicho. Y eran solamente para señales, ¿entienden? Eran para señales. Cuando lleguemos a estos dones, vamos a hablar un poco, quizás vamos a dedicar uno o dos mensajes a eso, porque vamos a tratar de entender y ver realmente ¿qué significaron estos dones prodigiosos que Dios le había dado principalmente a los apóstoles y a algunos líderes de la iglesia primitiva en el primer siglo? Ahora, debemos saber que esta temporalidad de los dones podemos ver en Hechos 11:28, 21, 10 al 11, 20, 22 al 23. Pablo dice en 1 Corintios 13, 8, la segunda parte, pero las profecías, ¿qué? Se acabarán. ¿Las profecías en qué sentido? Se acabarán las profecías de revelaciones nuevas, que Dios está revelando algo. Yo no puedo venir y decirles, hermanos, hoy acá del púlpito, hermanos, ayer de noche estaba orando y Dios me dijo y me reveló que ustedes esto y esto va a pasar, o que este año viviremos una gran bendición y tendremos cosas grandes. Así dijeron muchos en las iglesias y vino cualquier cosa en las iglesias. Desastres mortales llegaron a venir. Por tonterías que algunos, por tener experiencias, no con el Dios del cielo, sino con el Dios de este mundo, se dejan llevar por ese tipo de emociones y sensaciones y así después desacreditan el cristianismo y a la iglesia de Cristo. Este es el peligro de entrar a jugar con lo que no corresponde. Y hay que tener mucho cuidado. Bien, dice, también seguimos hablando de esto. Recordemos que cuando Pablo escribió esto a la iglesia, ya había avanzado unas 2 décadas de historia. Dentro de ese tiempo, ya la doctrina y pensamiento cristiano estaban marcándose en los creyentes y parte del Nuevo Testamento ya estaba escrito. En el aspecto de nuevas revelaciones, no, acuérdense, no hay más el don de profecía, pero sí el aspecto de estudiar las profecías escritas y por cumplirse. Un profeta neotestamentario hoy es el predicador que expone el futuro de la iglesia, de Israel y del reino de Dios, afirmándose en lo escrito, en la Biblia y no en supuestas revelaciones de Dios, el Espíritu o Jesucristo. Así edifica, exhorta y consuela a la iglesia de Cristo. Y quiero decirles algo. En el primer siglo, durante la revelación todavía del Nuevo Testamento, cuando todavía Dios estaba inspirando el Nuevo Testamento, con todo el principal ministerio del profeta neotestamentario o el profeta en la iglesia era exhortar, edificar, exhortar y consolar. Eso era el principal ministerio que tenían los profetas. Eran los que podían ayudar a la gente a saber que no hay un futuro incierto para la iglesia. Escucharon a veces por internet o leyeron libros a veces de personas que por la gracia del Señor se le ha dado la posibilidad de conocer los eventos futuros de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y lo explican en una manera tan clara, tan casi visible, y uno dice, realmente, ¿qué palabra le da Dios a esas personas, a esos predicadores? Y esto es importante, hermanos, que entendamos que Dios le ha dado la posibilidad a algunos hombres que Él llama al ministerio para poder anunciar todo lo que Dios tiene para el futuro de la iglesia de Israel y del reino de Dios. Son 3 cosas para estudiarlas por aparte, aunque parecen iguales, pero no lo son. Pero es importante saber, hermanos, que estos 3 temas que estoy mencionando son los que, por así decirlo, encierran toda la Biblia y lo que tenemos que conocer, sea el pasado, el presente y el futuro. Esto es importante entender que el ministerio de profecía en la iglesia es más que todo para que nosotros principalmente nos edifiquemos, exhortemos y consolemos. De alguna manera hay muy interesante en la exhortación, en la parte de exhortación, que cuando vamos conociendo lo que viene adelante de nosotros, es lo que nos anima a servir más, a seguir más adelante y saber que no está todo perdido, que aunque el mundo se pierde, Dios no se perdió todavía. Dios tiene mucho para adelante y nos está mostrando y nos está prometiendo y nos ha dejado en profecías muy claritas lo que le espera a la iglesia, lo que le espera a Israel y lo que espera de su reino. Esto es importante, hermanos, que nosotros veamos en la profecía y para con quien Dios le ha dado la posibilidad de ser un profeta bíblico en el Nuevo Testamento. Las profecías que hicieron Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los otros profetas menores también, todos ellos han hecho profecías, algunas para la historia local de su momento, otras han sido para un futuro más allá de la iglesia, Pero lo han hecho porque Dios así lo ha querido y todavía no estaba la revelación completa que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es la última revelación de Dios? ¿Saben cuál es la revelación máxima que Dios le ha dado a la humanidad? En palabra, la propia persona del Señor Jesucristo. Porque aunque ustedes ven una carta de Pablo, una carta de Pedro, una carta de un libro de Lucas, de Mateo, de Marcos y de Juan, lo que nosotros estamos viendo, hermanos, es la palabra de Cristo revelada por inspiración a estos hombres, a estos escritores. Ellos no son los autores de las cartas. No son los autores. El autor es nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, nunca se olviden, y voy a repetir una y otra vez para que entendamos que el Nuevo Testamento es la palabra de Cristo revelada, según nos dice Hebreos capítulo 1, 2. En estos últimos tiempos, dice, nos ha dado la palabra o nos ha hablado por medio de su, ¿de quién? De su Hijo. La carta de los Hebreos más o menos se escribe allá por entre el año 64-66 después de Cristo. Prácticamente ya la iglesia estaba en sus 30 años de historia. Pero esta carta ya sabemos que es bastante reciente al fin del primer siglo en relación a las que había escrito Pablo a los corintios, a las que había escrito a los tesalonicenses, a los gálatas, y también habían otras cartas de otros evangelios, que, como el de Marcos, por ejemplo, que ya se habían escrito para esta época. Posiblemente el de Mateo ya también estaba escrito. Y uno dice, ¿por qué dice, si habiendo ya cartas, habiendo evangelios que estaban escritos, dice que hoy nos ha hablado en el tiempo de Hebreos, 64 al 66, dice, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo? ¿Por qué no dice, nos habló por medio de su Hijo y las cartas de los apóstoles? No, no, dice de su Hijo. En Juan capítulo 16, si quieren acompañarme en la lectura, pueden buscar, y si no, escuchen, porque enseguida saltamos ya al próximo don que tenemos que estudiar. Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas, atiendan bien, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Hasta cuándo les habló Jesús? ¿Habló mucho Jesús después que resucitó? ¿Enseñó mucho después que resucitó? Yo creo que no. Fueron encuentros esporádicos con sus discípulos. ¿Qué los hizo? Hizo el mismo domingo, el mismo primer día de la semana, no voy a decir domingo porque para algunos es tan pecado decir domingo, pero el primer día de la semana, según la Biblia, dice que él resucitó. ¿Y qué hizo? A la noche recién, después de resucitar muy temprano en la mañana, como dice Juan 16, 9, después de resucitar muy temprano en la mañana, recién en la noche se apareció a 10 de sus discípulos, porque Tomás no estaba. Una semana después, 8 días después, volvió recién a aparecer. ¿Qué pasó en esos 7 días intermedios? No estuvo Jesús con ellos, no hubo mucha enseñanza. Después se aparece otra vez en la semana siguiente, se aparece en el mar de Tiberias, come un pescadito con ellos ahí, conversan y se restaura Pedro, Juan capítulo 21. Hubo unos cuantos encuentros. Se van después al Monte de los Olivos, ahí Jesús se despide de ellos y se va. ¿Cuánta enseñanza hubo? No hubo mucha. Entonces la pregunta es, ¿cuándo él seguiría diciéndoles eso que ellos en este momento no podrían sobrellevar? ¿Cuándo seguiría enseñando y hablando Cristo? A través, ahora sí, de los escritores del Nuevo Testamento. La palabra de Cristo termina en el Nuevo Testamento, no termina en Juan 21. Termina en Apocalipsis 22, 21. Ahí termina la palabra de Cristo. ¿Quién es el que da la revelación de Apocalipsis? Juan, dicen muchos. Y ustedes van en su Biblia y dice el Apocalipsis de Juan o el libro de revelaciones de Juan. En las Biblias más antiguas, las versiones más antiguas, dice la revelación de Juan. No, no es de Juan. Juan mismo dice, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos decir que es de Juan, es del Señor Jesús el que habló y dictó a Juan todo lo que iba a suceder después que la iglesia sea levantada a la presencia del Señor. Entendemos la palabra de Cristo, por eso el autor a los Hebreos dice, hoy nos ha hablado, en el año 64 al 66, 30 años después, que el Señor ascendió al cielo, que murió y ascendió al cielo, el autor a los hebreos le está diciendo, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Seguí hablando Jesucristo. ¿No dice acaso Pablo en 2 Corintios 12 que él recibía revelaciones y para que las revelaciones no le exaltasen le había sido dado un aguijón? ¿Quién le habló por 3 años en Arabia a Pablo? Obviamente Jesús, ¿entienden? La palabra de Pablo, todo lo que él escribió, todo lo que él habló en sus mensajes evangelísticos, todo lo que él nos dejó a nosotros escrito y es palabra de Dios, es la palabra de Cristo que le fue revelada a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, y así sucesivamente, todo, otra vez Lucas, porque el libro de Hechos es de Lucas. Entonces, ahí sigue Pablo con sus 13 cartas, hasta Timoteo, y también Tito y Filemón. Después viene el autor a los hebreos con otra revelación, que dice, nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. O sea que, todo lo que escribe el autor a los hebreos es la revelación de Jesucristo que se vierte por medio de la mente y mano del escritor a los hebreos para redactar la revelación de Jesucristo. Y así pasa con Santiago, con Pedro y demás. ¿Entendemos? De hecho, Santiago, aunque está medio más al final, es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Aunque está en el orden bíblico, medio al final. Pero es una de las primeras. Se cree que se escribió entre el año 49 a 50 junto con el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, aunque es el segundo en nuestras Biblias. ¿Entendemos? Entonces, hay que saber que una persona que es profeta en la Biblia, en la iglesia de Cristo, que es profeta, es una persona que verdaderamente tiene un conocimiento de la palabra de Dios muy grande. Dios le revela, Dios le da esa capacidad, Dios le da esa posibilidad. Hace unos días me decía una hermana, ay, yo leo y no puedo entender, pastor. No entiendo la Biblia, me cuesta. Trato, sí, algunas cosas y otras más o menos me quedan, pero me olvido, dice. Bueno, usted siga leyendo, le dije, no. ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir, no, hermano, usted está equivocado, hermana, usted está, no puede ser. Hay personas que leen la Biblia y el otro día se olvidaron lo que leyeron. Por eso hay que siempre leer la Biblia. Algo con el tiempo va a quedar. Pero parece que a otros se les da la posibilidad de leer la Biblia y hasta le fluye algo de la palabra de Dios. Es porque Dios le ha capacitado así. A uno no les ha capacitado, pero a otros sí. Por eso no podemos tomar que todos tienen que saber la Biblia igual que todos. Porque a unos les capacitó más Dios que a otros para poder enseñar y ser profeta en la congregación. Pero todavía no terminan estos dones de los ministerios. Vamos a mirar rápidamente el don de evangelista, que es un don que también es muy importante en la iglesia y que Dios... ¿Ustedes escucharon historias de misioneros? ¿Leyeron libros, biografías de misioneros alguna vez? ¿Cuántos, por ejemplo, conocen a Hudson Taylor? ¿Escucharon de él? Fue uno de los primeros misioneros a la China que se involucró, igual que otra hermana ahora que no me puedo acordar su nombre, que también trabajó en otra parte de China, cuando China era un país todavía lleno de sus budúes, y de, no budúes, sino de sus budas y demás cosas, su Confucio y sus filosofías, y ellos entraron a esos lugares a predicar. Después están otros que han hecho mucho trabajo misionero, Jorge Müller y más. Y vemos que eran personas que uno no puede entender cómo podían ganar tantas almas. Tantas almas para Cristo podían ganar y ver. Y uno escucha a uno, hasta hay algunos predicadores en el siglo XX que han hecho grandes obras. Un predicador que, por ejemplo, aunque tenía doctrina, pero predicaba mucho el Evangelio, era Charles Spurgeon. ¿A este sí lo conocen más o no? Ya lo escucharon un poco más de cerca, ¿no? Porque está entre el siglo 19 y 20, porque él cruza justo entre los dos siglos, entonces como que es un poco más conocido por la cantidad de literatura. Aunque no comparto todo con Charles Spurgeon, pero fue un predicador que insistió y ganó, incluso tenía una iglesia en su momento de 16.000 miembros. Y uno dice, ¿por qué puede ser que un predicador pueda tener 16.000 miembros? Yo no sé, yo estaría medio asustado tanta gente. Y él hablaba todos los domingos a la mañana y a la noche, y en la semana tenía estudios bíblicos y la iglesia llena. Hoy el Tabernáculo Cristiano de Londres está vacío, es un museo. Y en la época de Charles Spurgeon Ese mismo lugar, el Tabernáculo Cristiano de Londres, estaba con 16.000 personas adentro. Menos mal que no había coronavirus en esa época. Pobrecito Charles Spurgeon, en un semejante templo iba a estar sin poder hacer. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que algunas personas predican, enseñan y hablan y parece que les viene la gente pero a montones? Y otros enseñan y hablan y lo hacen dentro de todo bien y no hay nada malo, pero tienen menos gente. Personalmente creo solo esto, el don de evangelista. Tienen un carisma, tienen un poder de predicación especial que Dios les ha dado a ellos y llenan templos, llenan lugares, llenan plazas, llenan carpas, llenan todo. Yo no sé si ustedes en alguna de las provincias de las tantos que provenimos por acá en esta congregación, algunos son de Salta, pero sé que también son de otras provincias, entonces otros son de otros países, tenemos hasta extranjeras en nuestro medio, pero vienen y estaban esas famosas campañas de evangelización en las carpas. En Misiones se practicaba mucho eso, de venían unas carpas y venían unos predicadores así y se armaba y había mucha gente. Se venía uno, venía otro, pero era en una carpa, no era en un templo, en un salón, en un polideportivo o algo por el estilo. Armaban una carpa y ahí hacían las reuniones, se evangelizaba y mucha gente pasaba, estaban esa famosa costumbre de llamar al frente, de que pasen los que quieren recibir a Cristo y todo. Y se iba la gente y lloraban y venían y le oraban ahí, le ponían las manos y demás cosas. Y bueno, yo participaba también en esas reuniones. Me iba porque siempre daban algún regalito, daban alguna cosa y uno quería ir a ganar algo, ¿no? Así se habla ahora, hay que ir a ganar algo. Pero es importante, hermanos, entender que hay gente en la iglesia de Cristo que verdaderamente Dios le ha capacitado en una manera enorme para predicar el evangelio, para hablar y ganar almas a montones. Creo que hubieron épocas verdaderamente increíbles dentro del tiempo de la iglesia de Cristo hasta desde Hechos 2 hasta ahora. Por ejemplo, ¿cuántos misioneros, fuera de Hechos 2, cuántos misioneros ustedes conocieron o pastores evangelistas que predicaron y 3.000 personas se convirtieron en ese mismo momento de predicación? Yo conozco solo uno. Se llama Pedro. Simón Pedro. Solo ese predicador yo conozco, me entero por lo menos, y tengo con certeza convicción que predicó y 3.000 personas reales vinieron a Cristo. En manera real vinieron a Cristo. ¿Saben por qué? Porque lo dejó inspirado el Espíritu Santo. Hay muchas veces que vemos en algunos portales cristianos y dicen, hubo un avivamiento en África, 100.000 personas para Cristo. ¡Wow! Digo, esto sigue. Está bien, Jesús dijo que íbamos a hacer más obras que Él. Es cierto, nuestras obras serían mucho más que las que Él hizo. Porque es cierto, ¿cuántos hombres ganó Jesús? 12 para el ministerio. Pero después hubieron algunos que creyeron en Él. Pero la gran mayoría de Jerusalén y Judea, casi nadie creía en Él. Dice la Biblia, hasta ni sus hermanos creían en él. Hasta a veces me pongo a pensar si María no dudaba también un poco, pero bueno, qué sé yo, era mi hijo, ella lo consideraba su hijo. Entonces, vamos a tratar de creerle. Pero cuando lo vieron en la cruz, hasta sus discípulos huyeron. ¿O no es así? ¿Entendemos? ¿Cuántos miles tuvo Jesús que creyeron en él? Posiblemente tuvo unos cientos que realmente creyeron en él. Y cuando vino el Espíritu Santo, o sea, yo creo que esos 120 que estaban esperando la venida del Espíritu Santo, esos fueron todos los creyentes de Jesús en sus 3 años de ministerio. Estamos hablando del mejor evangelista, del mejor maestro, del mejor profeta de Dios. Y creo que esos 120 que estaban ahí en el aposento orando esos 10 días, fueron todos los que ganó Jesús en su ministerio. Sin embargo, Pedro predica un solo mensaje, citando escritura tras escrituras, y tuvo en su primer mensaje, ¿cuánto? 3.000 creyentes. Y todos, dice la Biblia, fueron bautizados. Todos. Obviamente, posiblemente el bautismo fue hecho en una manera que compartieron varios para bautizar y vinieron varios creyentes que ya eran creyentes, que tenían el Espíritu Santo y los bautizaron a todos y hicieron. Pero todos fueron, dice, bautizados y perseveraban todos unánimes juntos, dice. ¡Qué bendición! Este don lo podemos ver solo en Efesios 4:11. Este don ha sido visto como quienes fueron dotados por el Espíritu para exponer el evangelio y ganar muchas almas para más que los cristianos en su mayoría. Pero no solo se refiere a eso. Aunque en parte es así, el evangelista es alguien que debe conocer muy bien la Biblia para que su evangelización sea efectiva. Dentro de este don están los misioneros que tienen la tarea de fundar iglesias y así poder establecer obras misioneras en distintos lugares. Ahora, respecto a esto de conocer la Biblia, porque muchas veces, y evangelistas, voy a decir algo, los evangelistas o los que tienen el don de evangelización no son solamente los predicadores que ganan muchas almas. Hay hermanos y hermanas en la fe, en las iglesias, que a veces no tienen el don del pastorado o el don de ser personas que están en el magisterio o de un cierto, si se puede llamar, apostolado. Lo que estamos hablando es de personas que sí tienen facilidad de evangelizar, sí tienen facilidad de hablar a la gente de Cristo y tienen unas palabras tan, si se puede usar esta expresión, llegaderas, tan llegaderas que esas personas incluso hablan y parece que la gente los recibe. Recibe a Cristo por medio de ellos y traen a la iglesia. Y a veces, ¿saben qué? Están muchos evangelistas, muchos a quien Dios le dio ese don y no traen gente a la iglesia porque no usan su don. No quieren abrirse camino al uso del don. Pero hay algo que un evangelista siempre conoce y nunca va a usar un verdadero evangelista. Y es usar métodos de evangelización. Ustedes van a veces a las librerías. Yo no sé ahora, pero en los años 90, principio del 2000, uno de los libros, uno de los temas de libros que usted encontraba en la mayoría de las librerías cristianas eran libros sobre evangelización. El poder del evangelismo, esto, evangelismo explosivo, las cuatro leyes espirituales, las cinco leyes espirituales, y hay tantas cosas que se encontraban. Y se decía, y libros, pero hasta este grosor, todo para saber cómo evangelizar mejor. Y entonces, ¿saben qué, hermanos? La evangelización no le pertenece al creyente evangelista o a los evangelistas o a los cristianos en general. La evangelización le pertenece al Espíritu Santo, quien usa nuestras vidas para hablar según sea la necesidad de esa persona que está necesitando de Cristo. Cuando usted se va a poner a hablar con alguien de Cristo y siente el interés de hablarlo, no empiece a usar un método de evangelización. Usted tiene que usar lo que Dios o el Espíritu Santo le va a dar en ese momento para hablar. Porque no todas las personas que usted evangeliza son iguales. Aunque los métodos tienen la misma forma de evangelizar, pero hay que entender una cosa, que las personas no son las mismas a las que evangelizamos. Cada uno viene con sus problemas, con sus luchas, con sus dificultades y con sus costumbres. Y nosotros no podemos poner todos en una misma bolsa y decir, escuchá así como yo te hablo y ya recibí a Cristo. Y la persona tiene que recibir porque yo seguí así como decía este autor del libro. Sí me pueden dar ideas esos libros, no cabe duda, pero no me pueden decir cómo realmente tengo que evangelizar. Eso solo lo hace el Espíritu Santo según se presenta la necesidad. Cuando miramos en la Biblia a algunos de los grandes evangelistas, vemos que no se limitaron solo al hecho de hablar de un tema específico en la evangelización como método o quizás estructura de mensaje para repetir lo mismo siempre. Más bien, usaban cada ocasión y situación como forma de comienzo y como continuidad de su predicación. Ustedes van a ver que el mensaje de Pedro en Hechos 2 es uno, pero cuando él ya predica en Hechos 3, está hablando totalmente otra cosa, está evangelizando, pero está hablando totalmente otra cosa. Cuando lo vemos a Pedro otra vez en el capítulo 4, está hablando totalmente de otros temas, pero está evangelizando. Cuando vamos al capítulo 5, después que pasa lo de Ananías y Zafira, también está Pedro predicando, pero está predicando en otra manera otra vez. ¿Entendemos? Cuando lo escuchamos a Esteban, que empieza a evangelizar al Sanedrín, que no veían la hora de matarlo y de sacárselo de encima, está hablando totalmente de otra manera. Pero les estaba hablando la palabra de Cristo. ¿Entendemos? ¿Qué hicieron los primeros cristianos cuando empezaron a huir? Capítulo 8 de Hechos. Cuando empezaron a huir de Jerusalén por la persecución que se había dado. Donde iban daban testimonio de la palabra. Seguramente algunos apóstoles estaban metidos entre ellos también, predicando el evangelio, pero no hablan de un método. Ustedes van a ver en muchos pasajes del Nuevo Testamento en donde los que tienen el don de evangelismo, casos, por ejemplo, el propio Señor Jesús, vamos al evangelizador por excelencia, vamos al maestro de la evangelización. En ningún discurso evangelístico que Jesús haya dado, él habló igual. En ninguno. Podemos ver el caso de Nicodemo, podemos ver el caso de la mujer samaritana, como ya les dije, podemos ver el caso de Hecho, de Pedro, Hechos 2, 3, también el 4. También podemos ver el caso de Esteban, que ya lo mencionamos. Vemos el capítulo 8 de Hechos, donde aparece qué evangelista. ¿Se acuerdan quién aparece y que llega también a Samaria? Felipe. Una persona que predicó el evangelio, pero nunca predicó el mismo mensaje. Nunca dio las mismas reglas. Él predicaba, pero según se presentaba la necesidad. También podemos ver en Lucas 16, en Hechos 14, vemos a Pablo. En Hechos 16, otra vez vemos a Pablo también. En Hechos 17, pero en ninguna oportunidad predicó de la misma manera. Eran evangelistas, aunque él, Pablo era apóstol también. Era evangelista, pero predicó en manera distinta. Capítulo 22 de Hechos, también predica Pablo, pero predica de una manera diferente a la que predicó en Hechos 14, 16, 17 y 18 y otros pasajes. Entendemos, hermanos, el evangelista no mira qué métodos, cómo es su congregación, cómo es su denominación para predicar el evangelio. Él oye la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús? Que cuando nos tengamos que presentar, él hablaba de magistrados y gobernadores y todos, que no se preocupe por lo que van a decir. Que el Espíritu Santo se encargará de hablarles lo que tengan que decir. ¿Entendemos, hermanos? Cuando nosotros vamos a evangelizar, pero en el caso del evangelista, que estamos hablando del don de evangelización, tenemos que saber que el que va a ser un evangelista llamado por Dios nunca se va a limitar a sistemas de evangelización. Él solo esperará el momento que Dios le dé y empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de la palabra de Dios, porque esto es lo que hace certero a un evangelista, que conoce la Biblia, conoce las doctrinas bíblicas. El evangelista no es solamente el que vive llamando gente al altar y le dice algo de Cristo, le dice algo del arrepentimiento, del pecado y ya está. No, él a veces puede estar enseñando algo y llamando a la gente al arrepentimiento. Esto es lo que hace un evangelista. Esto es lo que hace un misionero. Es una persona que llama al arrepentimiento a la gente y también es una persona que enseña y le da los primeros pasos, quizás el discipulado y los primeros pasos de la vida cristiana, y forja iglesias, funda obras misioneras para que así de esa manera pueda haber más creyentes en diferentes lugares que estén predicando el evangelio. Enseña a evangelizar. Es una persona que verdaderamente le da todo para que la iglesia esté fuerte y fundamentada. ¿O no hacía esto Pablo? Pablo fundaba iglesias como un evangelista, aunque era apóstol, pero era también un evangelista. Pero fundaba iglesias, ¿y qué hacía cada tanto? No se quedaba siempre en el mismo lugar. Siempre iba de ciudad en ciudad predicando. Pero de tanto en tanto volvía para ver cómo estaban las iglesias. Para si había que dar una palabra de aliento, había que corregir algunas cosas, lo hacía. Pero siempre iba de lugar en lugar fundando iglesias para que hayan grupos de creyentes que sigan predicando la palabra de Dios. Y esto es lo que hace un evangelista. Se preocupa para que en otros lugares de la ciudad, si la ciudad es muy grande, en otros lugares de la ciudad, en otros lugares de la provincia, en otros lugares del país, si así fuera necesario, haya un lugar a donde ir y predicar y dejar establecida una iglesia y después seguir a otro lado. Eso es a lo que Dios le llama al evangelista. No es una persona que se va a quedar para siempre en la iglesia a la que pertenece. Pertenece posiblemente a una iglesia local, sí, pero va a venir de tanto en tanto a hablar, a animar a la iglesia. Pero es una persona que siempre está fuera. Siempre está como embajador de esa congregación, primero de Cristo y después de esa congregación, llevando el mensaje del evangelio. Posiblemente la iglesia le está sosteniendo, la iglesia le está ayudando, le está dando fortaleza, le está animando, le está dando algo monetario para sustentarlo, para que pueda comer, porque ¿de qué vale tener un evangelista que está muriendo de hambre? No puede predicar, pues no puede hablar, está débil. Entonces la iglesia lo aporta, le apoya para que siga adelante, ¿entendemos? Pero esto es lo importante entender en el don del evangelista o también de un misionero. Por tanto, yo os declaro, y esto es lo que les decía que tiene que conocer el evangelista, por tanto, yo os declaro en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Le decía a los ancianos de Éfeso cuando estaba despidiéndose en la playa. Él era un evangelista, pero enseñaba todo. Como misionero, evangelizaba, enseñaba. De hecho, Pablo tenía varios dones, creo yo. Creo que tenía por lo menos 6, que estaban muy, muy explícitamente visibles en la persona de Pablo. Pero él, en su momento de evangelización, también usaba su don de enseñanza, su don de maestro, porque era un verdadero maestro también de la palabra. Nadie puede negar lo que era Pablo como maestro. Incluso Pedro, aunque fue quizás más evangelista que maestro en su ministerio, pero al mirar sus 2 cartas, él nos dejó solo 2, Pablo nos dejó 13. Algunos dicen que la de Hebreos también es de él. Bueno, puede ser que sea y ahí serían 14, pero bueno, quedémonos con las 13 que sabemos que son de él. Enseñó mucho. Pedro también escribió. Juan fue un gran maestro y muy profundo. Fue muy teólogo Juan. Juan es uno de los escritores del Nuevo Testamento más difíciles de estudiar, pero también fue un evangelista porque iba en muchas ciudades predicando y enseñando el evangelio, tanto en ciudades de Judea como también entre ciudades de gentiles. Él fue muy mixto. Pablo fue más a los gentiles, Pedro fue más a los israelitas, pero Juan fue mixto. Juan predicó mucho entre Israel, pero también predicó mucho en las zonas de Asia Menor. Fue mucho a la zona de Europa Oriental para predicar el evangelio. Estaba siempre en un grupo mixto, pero es un gran teólogo también que nos dejó enseñanzas muy profundas en la Biblia. Y por eso, como evangelistas, no se limitaron. Por eso una persona que dice, yo soy evangelista. Ah, sí, ¿cuánto conoces de la Biblia? Si nos declaramos evangelistas o misioneros, tenemos que saber que tenemos que tener una preparación escritural casi más que los maestros que están adentro de la iglesia. Porque tenemos que tener respuesta para todos en el mundo. Los del mundo preguntan e interrogan. Y como dice Pedro, nosotros tenemos que también con mansedumbre presentar defensa de nuestra fe. Si no, no podemos ser buenos evangelistas o dotados completamente por el Espíritu Santo. Dios nos dota, sí, completamente para ser evangelistas si hemos sido llamados para eso. Pero tenemos que saber que tenemos que conocer la Biblia de tapa a tapa, porque los del mundo son muy distintos a los que están en la iglesia. Para mí, estar enseñando en la iglesia es muy distinto que si tuviera que hablar ante una audiencia que es totalmente mundana. Porque pueden tener preguntas y necesitan respuestas. Y tengo que tener un conocimiento de la Biblia bastante clarificado para por lo menos dejar asentado y defendida la palabra del Señor. Con mansedumbre y amor, pero debe hacérselo así. Bueno, estudiamos o vimos por lo menos 2 dones. Vimos el don de profeta y don de evangelista. Seguiremos con el don del pastorado y del maestro en el próximo estudio. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Y muchas gracias porque nos diste la posibilidad de seguir adelante, de seguir proclamando tu palabra. Y gracias porque podemos aprender de ti y de las Escrituras. Oramos, Señor, para que quienes no han conocido todavía el don que tú les has dado, puedan conocerlo, puedan entenderlo y que podamos, Padre Santo, juntos trabajar y servirte cada vez mejor. Que no nos dejemos ni engañar por la pereza espiritual ni por los fracasos, sino que veamos tu obra como lo más importante y te sirvamos con todo ahínco en lo que podamos servirte. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén.